inexplicables como el viento y la tormenta, capaces de entendernos sin palabras, creciendo juntos al pasar los años, amigos en las buenas y en las malas. Qué trampas pone a veces el destino, tan lleno de mujeres está el mundo. No es una burra cruel, hoy te pregunto. Rivales, por el amor de una mujer, rivales, dejemos hoy que sea ella quien decida, que las batallas cuestan muchas vidas. Rivales, la vida hoy nos enfrentó. Rivales, yo te propongo que luchemos limpiamente, y el que tenga más amor sea quien gane. Cuando llegue esta contienda, te propongo que sigamos siendo amigos.